te pongo a vacilar. Hace días oigo diciendo que por aquí había llegado un cantor bien preparado, haciendo y aconteciendo. Ya te encontré y estoy viendo que son nada tus rumores, no son más que vela y flores lo que te voy a ofrecer. No son más que vela y flores lo que te voy a ofrecer, porque te vas a entender con uno entre los mejores. Pa' allá con tu cuento, pero jala pa' acá. Con este llaguazo contrapunto te pongo a vacilar. Mi récord es 100 peleas pa' bajarte el cerebrote, porque donde hay padrote cualquier chivo berraquea. Y yo sé que en esta aldea tú te la das de marrajo, y esta noche te rebajo a fuerza de pescozones. No re.